estaba fuera llorando. Cuando lloramos, ¿qué le decía? Dime por qué lloras tu mujer. Y ella no sabía que era Jesús. Le dice, se ha llevado a mi Señor. Si tú le llevas, ¿de dónde está? Señor.